una novela breve que propone reinventar el clásico cuento de Jorge Luis Borges, el Aleph sumándole unas 5.000 palabras y quienes lo defienden atribuyéndole una interesante propuesta creativa. La revista literaria del diario argentino Clarín publica las dos versiones en la propia fundación Jorge Luis Borges. La viuda del gran poeta y cuentista María Kodama se apegó al fallo que señala al escritor Katsihan culpable de defraudación. Mientras tanto, en la Biblioteca Nacional, un grupo de escritores hacen una defensa del novelista respaldado por miles de firmas de otros escritores y lectores, incluido el reputado Pen Club, que considera el juicio una reacción desproporcionada ante un experimento literario. La Casa de la Cultura Ecuatoriana tiene 23 núcleos provinciales y también son generadores de noticias. Inmediatamente el contacto es con los núcleos de la casa. En Identidad, a la hora del café. Hoy a las 18:30 se presentará el poemario Al revés y al derecho del escritor cuencano Eugenio Crespo Reyes en la Casa de la Cultura Núcleo de Loja. Según el autor, los versos de esta obra se conectan entre sí formando una gran propuesta poética. Para el escritor, el revés y el derecho son parte integral de la existencia. Son una parte filosófica que no se logra entender todavía. Este viernes a las 19 horas se presentará la comedia Las Adicciones de la escritora mexicana Tania Ruiz en la Casa de la Cultura Núcleo de Tungurahua. Esta pieza promueve a través del humor un mensaje de esperanza y apoyo para todos los que sufren esta enfermedad. La autora señala en la obra que las drogas modifican el cerebro, su estructura y funcionamiento, lo que afecta la lucidez. Se abre el telón en nuestros escenarios. Los artistas, poetas, escritores esperan por usted en breve. Identidad, a la hora del café. La segunda muestra de cine palestino por la paz se inaugurará hoy a las 19:30 en la sala Alfredo Pareja Díaz Canseco de la Casa de la Cultura. Se exhibirá el documental Nacido en Gaza del director y guionista argentino Hernán Zin. En esta cinta se muestra una mirada pausada de diferentes sobre el conflicto palestino-israelí a través de las vivencias de 10 niños palestinos que cuentan cómo es su vida bajo los bombardeos. La muestra se realizará hasta el 12 de julio. La obra Noche de Máscaras de la Compañía de Comedia se estrenará hoy a las 20 horas en el Teatro Prometeo de la Casa de la Cultura en Quito. En la pieza se narra el encierro del actor Víctor, que se queda atrapado y dormido en el teatro. Cuando se despierta descubre una nueva realidad, está solo. En el momento en que se vuelve a quedar dormido, en el camerino se le aparece la figura de la muerte, la que le dará vida a Víctor 24 horas más. En ese lapso se dará un juego interesante de peripecias. La obra se presentará hasta el 11 de julio. Hoy a las 19 horas se desarrollará un diálogo literario con el escritor ecuatoriano Iván Ewes en el Centro Cultural Benjamín Carrión en Quito. El evento será moderado por la crítica literaria y escritora Cecilia Velasco Andrade. Iván Ewes fue miembro del célebre movimiento sánchico de los años 60 del siglo pasado y miembro activo desde esos años de la escena cultural ecuatoriana. Motivador y generador de proyectos editoriales y literarios, hoy en día dirige la Compañía Nacional de Lectura Eugenio Espejo. Sus textos han sido traducidos al inglés, francés, alemán, italiano, griego, y su obra consta en múltiples antologías nacionales y extranjeras. Aquí finaliza el informativo Identidad a la hora del café. Participaron en esta emisión, en la elaboración de las notas periodísticas, Osvaldo Mantilla, Patricia Robalino, en la producción y sonorización, Vicente Moya, en la voz incidental, Mónica López, en la conducción, Jaime Francisco Rosero, coordinación general, Luis Onofa. Hasta mañana, amigos. Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana presentó Identidad a la hora del café. Con los actores que generan la noticia. Identidad a la hora del café.